buenas tardes ya, porque ya es temporada estival aquí en la Juventud de Mierda, porque ya sabéis lo que pasa aquí cuando es miércoles y dan las 9, que comienza la Juventud de Mierda. Y venga, dale, sin más dilatación ahí, como dice el Chachu. Sin duda, no me voy a dilatar en nada ya. Hoy sí que dilátese usted. La Juventud de Mierda, un poco más de mierda que nunca. Vamos allá con este momento. Últimas de mierda solo, ¿eh? En la historia negra americana. Bueno, reseñando ahí a... Una mitad de mierda. A los Divo. Vamos ahí con el Weekly Warning y... un poco me lia ya. Seguimos aquí en la Juventud de Mierda, la Juventus del Mojón, amigos. Vamos ahora con el Morocco Chant, Morocco Chant, de unos que, bueno, de un grupo de los 50 que se llamaban los Morocos, que prometían mucho, pero luego no se comían ni los Morocos. Yeah. Campus Geniva. Oh, hi, you're more hungry. Bueno, esta radio está loca, amigos, llena de efectos especiales. Bueno, ahora vamos a continuar ahí con Wire y su tema Sand in My Joints. Parecía que disparaba en el agua y la de mi madre, ¿eh? Vale. ¿Cómo no? Mi madre, chaval. 007. Descarado, vaya machinga, mi madre. Y ahora me dice Gechu que hay que comenzar con su selección. Vaya fusco, hermano. Ya te digo, vaya fusco. John Di Fusco. Hostia. Ay, Hitman ahí a tope. Renegrido. No dejes ni uno ahí. es eso? Me dice que la selección de Don Gechuco no fana todo. Vamos con su tema Beaten Down. Beaten Down, ¿eh? Beaten Down, Rafa. Beaten Down, pero ya. Continúan ustedes en la Juventus del Mojón, aquí en Radio Cuca, Juventud de Mierda, todos los miércoles de 9 a 10, todos los miércoles que se puede, claro, como no podía ser de otra manera, of course, así que nada, continuamos para bingo, ¿eh? Asteroides, precisamente se titula así la canción que viene ahora, Asteroides, de la Sexta Peligrosa. Al salvo tropical y los asteroides. Juventud de Mierda presenta El Azote del Mendrugo. La cruzada particular de la Juventud de Mierda contra la tontuna. Con ustedes el licenciado Álvaro Mangas. Bueno, hoy voy rápido, que os traigo una canción de Fran Zappa para que veáis lo que le da Fran Zappa de pues dale zapatilla. Fran Zapatilla, el gran Fran Zapatilla. Bobby Brown, la historia de Bobby Brown, la historia del sueño americano, una historia bizarra. Hola a todos, soy Bobby Brown, dicen que soy uno de los guapos de por aquí. Tengo un coche muy rápido, me brillan los dientes y todas las tías se rifan para besarme el culo. Estoy en una escuela famosa, me he visto a la moda y molo mogollón. Una animadora quiere ayudarme con mis deberes, dejaré que lo haga y puede que después la viole. Dios mío, soy el sueño americano y desde luego no soy nada extremo. Soy un cabroncete simpático, conseguiré un buen trabajo y seré muy rico. Y luego dice, el movimiento de la liberación de la mujer se ha extendido por todo el país. Os digo que no estaba preparado cuando me follé a esa tortillera llamada Freddy. Me soltó un discurso e intentó que me corriese cuando ella quería. Me apretó los huevos como una pisonadora, pero me dejó la polla en paz. Se me quedaron los huevos tan molidos que ahora me corro a las primeras de cambio. Dios mío, soy el sueño americano, pero ahora huelo a vaselina. Soy un cabrón desgraciado porque ya no sé si soy un tío y una tía. Salí y me compré un chándal y ahora voy tocándome la polla por dentro del bolsillo, pero sin perder elegancia. Trabajo grabando anuncios para la radio y ningún disjockey se ha olvidado que soy gay. Al final yo y un amigo acabamos metidos en el rollo sadomaso. Puedo aguantar una hora con el consolador gigante mientras me dan lluvia dorada hasta atragantarme. Dios mío, soy el sueño americano. Con un consolador en el culo se me revientan hasta los ojos. Haré lo que sea para triunfar. Me paso las noches en vela diciendo, gracias Fred. Dios mío, soy tan sexual. Gracias a Freddy soy un minusválido sexual. Me llamo Bobby Brown. Mírame ahora que me la voy a chupar. Vamos ahí. Bobby Brown, Fran Zappa. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm cooling down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm cooling down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. Yeah, I knew you'd be surprised. Hey Bueno, como seguimos aquí en la juventud de mierda, vamos a poner una canción un poco pedorra. Vamos ahí con este... ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Ahí va el desgraciado! ¡Oh, cherry, cherry! Vamos ahí, es una versión de Los Chamos. Una canción muy romántica y muy bonita para estos tiempos de amor. ¡Chamos! Guapa y es simpática. Pues ahora una de conciertos, hermano. Hace que no voy a un concierto, ya ni me acuerdo, hermano. Pues a ver si pillo la entrada para estos palos Seville, pero del Tiri, que luego me lo gasto. Vamos ahí a escuchar su tema Los Sueños de Terror, vaya, con Freddy por lo menos. Vamos ahí a tope. Espero que no sea el Freddy de la canción del Mangas, porque vaya miedo que metía, ¿eh? Freddy Mercury, Freddy Bobby, Mercury, Bobby, no. bueno, bueno, continuamos para... ¡Línea! Coño, encantado, línea, ¿ves? 7, 8, sí, 9, 10, sí, la línea es correcta. Bueno, vamos a continuar, vamos a poner el plato que suena normal. Luego toca el que suena más bajo. Vamos ahí. El que suena normal, escribe normal. Plato normal, escribe normal. Vamos ahí con Ashley Atkins y... Peso pesado. Weyman, vamos ahí, Weyman, pero Weyman, Weyman. Tiempo vuela, hermanos. La cuota del rapper ya es un poco ya Cochabamba, lo menos o tal. Vamos ahí en el Ecuador del programa a poner a... una mezcla explosiva. Jimmy con los Wu-Tang Clan, mi madre. Con The Wind Cries Mary. A ver qué tal suena esto. Esto no lo oí en mi vida. Esto puede ser explosivo. I'm starting communication between the different age brackets. Which is not a thing about age brackets anyway, not in my mind. Because a person's not actually all the numbers of years, but how many miles it's traveled and how it keeps his mind active and creative. Shadow light from the Wu Mansion, still branching off the tree to spark in the UC. And the fruit that fell far was the ripeness. Give us Cypress, let the media hype this. Promotion niggas snipe this. Push it like trade bags in 72. Kept niggas in suede rags, microphone cycle. Who flips the mic so well? Hell without belt. And jams packed like gel cells. There's no escaping. Once my blade starts scraping, niggas flaking. Wannabe MCs is shaking. My sword indeed make more niggas bleed. So swift, naked eye couldn't be caught in speed. I lost ya with that offer, nigga that'll cost ya. Filled the screams of torture. Must have been a half gallon of shitty drinking. They got him thinking that he can trash the ship and get me sinking. I told him come back when you're sober. Drunk ass punk on a motherfucking hunt for Red October. Don't even catch you while I'm blunting. Rhymes start running like loops on an SP-1200. Instruments, terror on warship, corporate. Visual niggas paint portraits. Feel the heat from the streets, I got to eat. Talk what I walk, I stalk with bronze feet. Ancient spell, yell, do rag sheet, jump on a jam with 36 peak. Beat up the beat, overload, rap, street fix. Came in the wind like the John Woo flex. Now flick, take the spirit, crash more clearer. The sweat of the body covers the man in the mirror. Kick down the door, unleash the terror fam. Crackling, screaming, cry who I am, who I am. Studs, world grudge, eye on a tiger rap. Cooler, rough mind, snap, fire design trap. Beneath clothing, perhaps be golden. The golden wise stone poems, risen unknown. Is it the unforbidden, got to live while stab a gun. To uplift the mind, boy, I'll bring out the sun. And the wind screams, nearing. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? And with its crutch, its old age, and its wisdom, it wishes no, this will be the last. And the wind cries, Mary. Jimmy. Oh no, I did introduce cats in the group. It's Noel Redding playing bass. And Mitch Mitchell playing drums. Good evening. Bueno, sigue usted jugando el cartón para el bingo de la juventud de mierda ahí. Bueno, vamos a poner ahora el plato, el que suena bajo. Antes era el que sonaba normal, ahora el que suena bajo. Arriba, abajo. Y un grupo que el del bajo es bajo. Toca el bajo, es bajo. Pones el disco y suena bajo. Todo bajo. Bueno, viven en el bajo, por supuesto. En el bajo. En el bajo, B. En el bajo, B. Oye. Bueno, vamos ahí con Juanito los Feos y su amor germano. Vamos allá. Esa es buena. Muy buena esto. I'm not afraid. paz, el desgraciado! Bueno, seguimos aquí, seguro que ya os disteis cuenta que sería. Fatality. Cuidadín, ¿eh? Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Que te va a hacer pupita! Venga, vamos con los Super Suckers, el grupo de Zucker, el del Madrid. Super Zucker. Venga, pero dale. Ahora con haciendo country. Country infusa. Bueno, country. En la taberna del tractor. Se llama el garito donde están, ¿no? Porque tenía que ser así. ¿Por qué? Porque están haciendo country. Estuvieron haciendo rock, era la taberna de la Harley de Pepe. Pepín, el de la Harley, ese tan famoso. Una ración de platillo normal. Vamos ahí con los vigilantes ahí y su nunca sabrás. Tampoco te importarás. Por eso nunca sabrás. Pero tampoco te importará. Seguramente por eso nunca sabrás. Pero tampoco te importará. Sin tener que huir. Seguimos aquí en la juventud de mierda y vamos a presentar aquí unos valientes. Estos valientes de Los Ángeles, de LA. Su tema Dead to Me, Rotting Out. Un tema bastante pegadizo, ¿no? ¿Qué dice Pecho? Pegadizo. A mí me agrada este grupo, me agrada bastante. Hala, que os den. Between the different age brackets. Bueno, estamos llegando a la recta final. Sprintando hacia la recta final, cada vez corres más y más hacia la recta final para cruzar la línea final de la recta final. Bueno, que me duermo. Vamos allá. Bueno, vamos allá con los bichos y el verano muerto. Uy, uy, un verano más moridos. Pero espera, que no lo preparé, porque este y el plato que suena abajo. Hay otro que suena normal. Bueno, vamos allá. Los bichos y su verano morido. Que no muerto. Vamos. Suitcase in my hand. We'll be right back.